Cuánta belleza encantadora. Como me gusta esa chica. Pero lo triste es que me ignora. Como me gusta esa chica. Cuánta belleza encantadora. Como me gusta esa chica. Pero lo triste es que me ignora. Ay, si tú supieras de mis encantos, bella mujer. Los llevo en el alma pura y sincera como mi ser. Por eso te pido una amiguita de tu querer. Solo vivo pensando en ti, mi muñequita, y esperaré ese beso de amor, de tu boquita, y solo vivo pensando en ti, vivo pensando solo en tu amor. Cuánta belleza encantadora. Como me gusta esa chica. Pero lo triste es que me ignora. Como me gusta esa chica. Cuánta belleza encantadora. Como me gusta esa chica. Pero lo triste es que me ignora. Pienso que la gente está equivocada, busca el amor. Bien y que lo bello de las personas en su exterior. Lo hermoso no sirve cuando es de piedra su corazón. Solo vivo pensando en ti, mi muñequita, y esperaré ese beso de amor, de tu boquita, solo vivo pensando en ti, mi muñequita, y esperaré ese beso de amor, De tu boquita,